quiero leer un mensaje y así iremos. Mensaje a todos los intelectuales. Yo, Cayetano Martí, obrero y se veía jubilado, mallorquín, me dirijo a todos los intelectuales del mundo con este mensaje. Amigos, salud y paz. La historia nos enseña claramente que todos los desastres sociales, revoluciones, guerras, explotación del hombre por el hombre, muchas injusticias, la existencia de muchas religiones, partidos políticos, ejércitos, gente rica y gente pobre, unos que se enriquecen con el trabajo de los otros, llenar el mundo de libros y más libros, la gran mayoría inútiles, inventos y más inventos, hasta llegar a la bomba atómica, y muchos millones de seres humanos muertos, y otros mutilados por las máquinas, coches, aviones, etc. Todo esto lo ha producido, y sigue produciéndolo, el llamado saber humano, lo intelectual. Los obreros, labradores, albañiles, contaneros, meseros, basureros, carpinteros, zapateros, etc., no son culpables de la producción de estas cosas tan negativas para nuestro mundo. Hoy hay la trinidad diabólica, capitalismo, clero y militarismo. Siempre van juntos. Y como jinetes del apocalipsis, pisotean, destruyen, matan a los obreros, los pobres del mundo. No estamos contra el saber humano, lo intelectual, pero sí que estamos contra el mal uso que se ha hecho y se hace con la llamada sabiduría humana, ciencia, progreso, etc. Sabemos por propia experiencia que todo esto tan negativo es por falta de Cristo, o sea, Espíritu de Dios. Vosotros los intelectuales, escritores, científicos, catedráticos, teólogos, profesores, jefes religiosos, médicos, abogados, políticos, militares, etc., buscad a Cristo, tratad de vivir en y con Cristo, y vuestra sabiduría humana será esto, humana, y no bestial, como es ahora, que ha producido y sigue produciendo, no solamente entre vosotros los intelectuales, sino también entre muchos obreros, los pobres del mundo, me refiero al egoísmo, envidia, odio, afán de dinero, vicios, etc. Causa pena ver que muchos seres humanos escriben libros, otros predican desde el púlpito, otros fundan sociedades, sectas, etc. Todos tratando de dar idea del camino recto, camino bueno. Mientras tanto, se enriquecen a costa de sus seguidores. Hasta aquí la parte negativa. En lo positivo cabe decir que creemos que hay personas sinceras, con buena voluntad, que buscan la verdad, el bien, Dios, en lo intelectual, en la sabiduría humana. Pero a todos los seres humanos, hombres y mujeres intelectuales, les aconsejo con este mensaje que busquen a Cristo en su vida misma, en sí mismo, y verán con sorpresa y verdadera alegría que lo único que tiene un auténtico valor en la vida es la sabiduría de Dios. Y esta la enseña el verdadero Maestro, Cristo. El resultado, o sea, los frutos de la sabiduría de Dios son bondad, amor, paz, justicia, armonía, etc. Ánimos pues y adelante, amigos intelectuales. Aún hay tiempo de rectificar. Os lo dice un obrero yesero, apóstol de Cristo de la Iglesia Pobre, Cayetano Martín, mayo de 1988. Bien. Aquí me han dejado estos días este libro que tiene Pablo. ¿Quieres leer el autor? ¿El nombre del autor? Sí, es francés. Voltaire. Sí. Y se llama Cartas Filosóficas y otros escritos. Y nació, me parece, ¿quién me da? En Francia, ¿no? ¿Eh? En Francia. Sí, pero la fecha, ¿dónde va, me parece? Enseguida, en la primera página, me parece. 1694. Sí. Este señor filósofo ya estaba, pues, pensando cosas muy positivas y tenemos que leerlo. Este trocito ya nos da una idea. Dios, que descendió al mundo para presentar el ejemplo de la humildad y de la pobreza, dio a su iglesia los más débiles principios y la dirigió en el estado de humillación en el que él se dignó nacer. Todos los primitivos fieles eran hombres desconocidos y que se ganaban la vida con el trabajo de sus manos. El apóstol San Pablo se dedicaba a tejer telas para hacer tiendas. La asamblea de los fieles se reunía en Jopé, en casa de un zurrador llamado Simón, que según consta en el capítulo 9 de las Actas de los Apóstoles, Los fieles se esparcieron secretamente por Grecia y algunos desde allí fueron a Roma a vivir entre los judíos, a los que los romanos permitían una sinagoga. Al principio no se separaron de los judíos, como estos siguieron la práctica de la circuncisión, y los 15 primeros obispos secretos que hubo en Jerusalén fueron circuncidados. Y ahora ya puedes dejarlo. Hemos visto que este señor, el escritor este francés, ya veía la cosa clara del principio del cristianismo. Parece mentira que tanto el catolicismo como todas estas denominaciones protestantes, testigos de Jehová, etcétera, que hay en Palma mismo, siempre te dan de pasada, si no queda más remedio, te citan alguno de estos versículos, que hay un montón en el Nuevo Testamento. Ya veis, y aquí he copiado unos cuantos, estos papelitos, podréis llevaros después uno y podréis comprobarlo en vuestra Biblia si lo tenéis, o vamos, en el Nuevo Testamento. Pero quieres leer, por ejemplo, Mateo, y tú después lees el otro, y de esta manera. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo y José, y Simón y Judas? Para eso no ser tan cansado, que vea uno después del otro, en fin. Ahora tú ya busques el tercero, Tony. Tú tienes Mateo 4:18. José, ¿es así? Sí, bueno. Y caminando por la ribera del mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Sigue. No es este. Hasta 21, ¿no? Y les dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos luego, dejadas las redes, le siguieron. Y siguiendo de ahí en adelante, dio otros dos hermanos, Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la nave con Zebedeo, su padre, recomponiendo sus redes, y los llamó. Bien, ahora es Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Sí, ahora tú puedes buscar Juan 21. Tras esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades, y se manifestó así. Estaban juntos Simón y Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, y Natanael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y díceles, Simón Pedro, voy a pescar. Dícenle, vamos también nosotros contigo. Salieron y subieron a la barca, y en toda la noche no pescaron nada. Y siendo ya de mañanita, se presentó Jesús en la ribera. Los discípulos, empero, no reconocieron que era Jesús. Díceles, pues, Jesús, muchachos, ¿tenéis algo de vianda? Respondiéronle, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echáronla, pues, y ya no podían arrastrarla por la gran cantidad de peces. Dice, pues, aquel discípulo a quien amaba Jesús, a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, pues, así que oyó ser el Señor, ciñóse la ropa exterior, pues otra ropa no llevaba, y echóse al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino que distaban unos 200 codos, arrastrando la red de los peces. Cuando saltaron a tierra, vieron brasas puestas y un pescado sobre ellas y pan. Bien, está, basta. Hechos 4:13. Tú puedes buscar el otro Hechos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Bien. Hechos 9:43. Para José. Sí, sí. Tú buscas el otro. esta católica, ¿qué es? Apóstoles. Sí, apóstoles. Tras esto permaneció bastantes días en Jopé, en casa de cierto Simón Curtidor. Poned atención a todos estos detalles, ¿eh? ¿Habéis visto lo que dice aquí? ¿Quieres repetirlo, José? Tras esto permaneció bastantes días en Jopé, en casa de cierto Simón Curtidor. No había hombres donde se hospedaba el apóstol. Hechos, el otro. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila, su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ella, de ellos era hacer tiendas. Bien. ¿Hay más? Sí. En Hechos... No, ya está, Hechos 20. Sí, sí, sí. ¿Eh? Plata, oro o vestido, de nadie lo codicié. Vosotros mismos bien sabéis que a mis necesidades y a los de los que andan conmigo han proveído esta hermano. Sigue. Sigo. No, el otro, ahora aquí estáis. ¿Ha leído Corintios ya? Sí, aún no, Hechos. Ahora ha ido, pues, ahora primero Corintios. ¿Cuál, pues, es mi merced, que predicando el Evangelio ponga el Evangelio de Cristo de balde, para no abusar de mi potestad en el Evangelio? Y tú, José, buscas segunda Corintios, y tú, Tony, ya primera Tesalonicenses. Y para esto, ¿quién es idóneo? Porque no somos como tantos otros que desnaturalizan la palabra de Dios, sino que cada cual de pecho sincero, sino que cual de parte de Dios, en presencia de Dios hablamos. Bien. Segunda Corintios. Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Segunda Tesalonicenses. Ni de balde comimos el pan, recibiéndolo de nadie, sino con fatiga y cansancio, trabajando noche y día, para no ser cargosos a ninguno de vosotros. Y ahora, segunda Timoteo, y basta, que será 4:14. De Tony. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Os habéis dado cuenta de lo que se ha leído allí? Traducción protestante, traducción católica. ¿Y quién ha leído esto de Juan? Traducción católica. Ya está. Así se confirmará más la cosa que de Juan. Quiero repetirlo si lo tienes así a mano. Juan 21, 1 al 11. Después se manifestó Jesús otra vez a sus... Después. Cuidado, ya es aquello de que ya no existe físicamente, ha resucitado, según se dice después, y sigue. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias, y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Didino, y Natael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Dícele Simón: a pescar voy, dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles, mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle, no. Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco, y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar, por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas, y un pez encima de ellas y pan. Díceles Jesús, traed los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. Bien. Aquí tenemos, pues, ya una serie de versículos que ya no pueden estar más claros. Jesús, cuando empieza, o sea, antes de morir, busca obreros. Pero lo curioso es que cuando ya ha muerto Jesús, ahora dejemos aparte esto de la resurrección, cuando ha muerto, imaginemos que no ha ido Jesús, imaginemos que no se presentó a los apóstoles, y que si Pedro estaba desnudo, dejemos todo esto y vayamos a la cosa sencilla, humana. Y se podría preguntar a los grandes del Vaticano, a los teólogos católicos y protestantes, ¿por qué seguían trabajando después de la muerte de Jesús? ¿Y por qué Pablo dice, yo estas manos siempre me han servido para trabajar y no quiero ser una carga para nadie? Y se hospeda en casa de unos judíos, ya se entiendas, o sea, su mismo oficio, y se queda él, pero trabajando también. Después nos habla de un calderero, de un curtidor. En aquellos momentos, cuando Jesús vivía, tenía frente a sí, en Israel, además de la gente rica judía, tenía los sacerdotes judíos, los rabinos, el Sanedrín, sumo pontífice, y los gobernadores romanos, y como es de suponer, los militares, que tenían sus tropas por allí, pero los militares romanos, capitanes, coroneles, comandantes, porque los nombres, quién sabe cómo estaban aquella cosa, sí, pero Jesús no busca a nadie de estos para que le sigan. Y tanto es así que han leído también allí de que, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, claro, eran trabajadores. Pero lo curioso está en que el Vaticano dice que el Papa es el sucesor de Pedro. Bien, dejemos esto y vayamos a este Papa que dicen ellos que es Pedro. A caramba con el Papa. Admitamos que sea el primer Papa. ¡Hala! Damos la razón al Vaticano. El primer Papa católico está pescando. Y de nudo. Porque se ve que en aquel momento, claro, el calor. Porque no os creáis en Israel, no. No es Apolo. Entonces, vemos en los hechos de los apóstoles, y esto también lo hemos dicho varias veces por aquí, que los apóstoles se dan cuenta que en el pueblecito de Samaria se interesaban por saber lo que era aquella idea nueva del cristiano, del cristianismo. Y entonces los apóstoles dicen, bueno, entre todos a ver qué pasa aquí, ¿qué acordamos? Bueno, pues que vaya Pedro, que vaya Juan. Y Pedro y Juan se van a predicar ahí. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo explican estos señores este gran cambio? Os he contado a veces que en la biblioteca que estaba, no sé si está aún, en la calle de Colón, en un banco, y encima del banco había una biblioteca pública, y en tiempos de Franco ya asusté a aquella señorita sentada, porque voy y digo, a ver, ¿tienen ustedes la historia de los papas? Y me miró, que parecía que yo pedía ahí una bomba. Sí, dos librotes grandes, y allí sí, pero un poco escondido, y yo me pasé varios días allí mirando, ojeando. Bueno, aquello solamente podía ojear un poco porque ya me diré, y dos librotes de estos. Pero lo importante es que empiezan, y esto es historia del papado hecho por ellos mismos, por la Iglesia Católica, porque en tiempos de Franco no se permitía nada contrario. Y meten allí, desde Pedro hasta el primer papa conocido, meten 10. 10 papas, 10 nombres, 10 santos. Y ellos mismos dicen, de estos 10 hombres, de estos 10 papas, no se sabe nada. Y los hicieron santos. Y es para llenar este vacío que hay desde Pedro hasta el papado, que es cuando hubo la lucha con otros ya cristianos, ya no estaban los apóstoles primeros, y uno dice, bueno, pues si vosotros os quedáis aquí con Pedro, nosotros nos quedamos con Marcos. Y se fueron a Rusia. Y ahí tenemos el Papa de los ortodoxos en Moscú y el Papa de los católicos romanos en Roma. Fijaos bien. ¿Qué está pasando entonces con esto? Fijaos bien lo que voy a deciros ahora. El papado católico sigue avanzando, sigue de las suyas, y guerras, y después la Inquisición y toda esa cosa. Pero de la Iglesia ortodoxa rusa, a través de siglos, siempre ha quedado tapado, escondido. Sí, se habló un día de un tal Rasputín, que hicieron incluso una película que se ve que ya estaba hecha para meter ahí un poco de cizaña a la religión ortodoxa, porque no sé si habréis visto vosotros la película Rasputín, si han hecho copias o... Pero Rasputín, lo presentan ahí un tipo malo que hipnotiza y que, bueno, porque curó a la hija del zar, la zarina, pero dejemos esto y fijamos con este detalle. Coge el mapa. De Europa y el Mediterráneo. Trazad una línea. Están dichas esas líneas. Cuidado, que también es esta forma simbólica. Cuidado. Pero lo curioso. Una línea. De Jerusalén, o si queréis, de Belén, es igual, o de Nazaret, pero cojamos de Belén, que más o menos es la misma distancia, y trazad una línea recta a Moscú. De Moscú a Mallorca, de Mallorca a Jerusalén, y os saldrá un triángulo perfecto, y dentro de este triángulo está el Vaticano. Entonces, ¿qué pasa? La cosa está clara. El Papa católico, el movimiento aquel del clero católico en aquel momento, se autotituló el papado. Es decir, ellos forzaron la cosa. Pero los que fueron a Moscú no forzaron nada. Bueno, vosotros os quedáis aquí, pues nosotros nos vamos con Marcos. Pero nunca este patriarca de Moscú ha dicho que era el papa de todo el cristianismo. El papa de Roma sí. Volvamos otra vez a estos obreros que diremos para dar la idea nuestra de tiempos de ahora, funden aquellos primeros el cristianismo. ¡A caramba! ¿Pero cómo lo fundan? Vemos en los Hechos de los Apóstoles un detalle, por ejemplo, de Pedro y Juan a la hora de la tarde, a la hora de nona, que suben al templo a la oración, y hay aquel paralítico que pide limosna y Pedro dice: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos, en el nombre de Cristo levántate y anda. Dejemos otra vez el milagro, dejemos esta cosa y vayamos a lo sencillo. Y lo sencillo es que iban a rezar, a orar, a la sinagoga, al templo de los judíos. No habían creado ninguno ellos. Y cuando se reunían para discutir las cosas, lo hacían en su casa o en la casa de otros. Por esto vemos en las cartas de los apóstoles, en Pablo mismo, saluda a la iglesia que está en tu casa. O saluda a la iglesia que está en casa de fulano de tal. Esta repetición de estos versículos que hemos leído por aquí, de que casa del curtidor, el calderero, después se queda en Roma, Pablo alquila un piso y sigue con las tiendas. Su oficio era hacer tiendas, pero el detalle de cuando va en un sitio determinado, se encuentra con unos ya amigos suyos, judíos, pero que ya se ve que buscaban ese cristianismo sencillo, y se queda con ellos, no dice el tiempo, a lo mejor unos días, y se pone a trabajar con ellos porque era de su oficio también. ¿Dónde quedaban, pues, el Sanedrín, los sacerdotes, los rabinos, la gente rica, los comandantes, los gobernadores? ¿Dónde quedaba todo esto? A un lado. ¿Os dais cuenta? Y después esto, desaparece Jesús, y lo normal era que los apóstoles, según la mentalidad del catolicismo o de las sectas protestantes, tenían que haber inmediatamente ya tratando de organizar algo y a costa de los demás, hacer una secta y a vivir a costa de los demás, pero no, se van a trabajar. ¿Os dais cuenta? Y aquí viene el golpe fatal, que ya han pasado unos siglos, del rey Constantino. Que por cierto costó una repulsa al hermano de Boli, que hizo una tesis de esta, de cristianismo, la estaba leyendo y el profesor: ¡basta, basta, basta! ¿Cómo basta? Y entonces, ¡he dicho que basta, basta! Y esto delante de los alumnos, ¿eh? Y hay una copia por aquí, no sé si han hecho más, y está al alcance de vosotros para leer esto. Y es porque este chico vino aquí, me hacía preguntas, las cintas estaban en marcha, creo que llenó una y media o dos de cintas. Y se ve que el profesor diría que va, y este tipo va muy lejos, ¡basta, basta! ¿Por qué? Basta, basta. Me dio un bien, está aprobado. ¿Qué es esto? Basta, basta. Precisamente porque presentaba el cristianismo sencillo. Es de cristianismo sencillo que no interesa a los que viven a costa de los demás. No es vergonzoso que hoy mismo la prensa de Palma, Baleares, la última hora también, pero la Baleares lleva la cosa más extensa, unos escritores y me parece que hay periodistas y gente ya, esa intelectual que diremos, que han presentado una protesta formal al gobierno. Dice, porque esto del impuesto es una injusticia, esto no es constitucional. Y Juan me dijo el otro día que una señora o una señorita, no sé, le decía, muy católica, claro, defendiendo esto del impuesto, decía, pero yo estoy en contra del aborto y con mi dinero hay abortos si lo hacen en la seguridad social. Claro. También los hay que son objetores de conciencia o son muy pacifistas y con su dinero también se compran armas y barcos de hierro o aviones. Pero cuando os encontréis en un caso así, tenéis que decirles: ¿encuentras tú que esto es una injusticia, que con tu dinero se hagan abortos y tú vas contra el aborto? ¡Claro que es una injusticia! Entonces estamos en la misma línea de injusticias. Porque la persona que no es católica o no cree ni siquiera en Dios ni en nada, también es una injusticia que con su dinero se tengan que pagar a los curas. Porque el clero, para dar ejemplo, tendría que decir: todo esto son injusticias. y nosotros, porque vamos a la justicia, no queremos una pesita de nadie. Es más, no queremos ni una pesita ni siquiera de los católicos. Nos pondremos a trabajar, porque amamos la justicia. Pero no. ¿Os dais cuenta? Y sin embargo, esto que os digo es simplemente un versículo. Cuando se coge la Biblia y sobre todo el llamado Nuevo Testamento, los Evangelios, si lo vais leyendo, meditando y leyendo y meditando de una forma clara pero sencilla, sin cansaros, no leerlo allí como una novela, veis que hay ideas allí tan bonitas que llegan en la mente, y todo lo que no interesa, esta cosa de paja, puede quedar a un lado, pero queda la gran verdad. Porque esto que os he dicho de que es injusticia o injusticia, si el aborto, si esto es simplemente un versículo de Jesús, pero dicho ahora, en estos momentos, en la vida nuestra moderna de ahora. Hace 2000 años que Jesús dijo: todas las cosas que quisierais si los hombres hiciesen con vosotros, pues vosotros hacéis también lo mismo con ellos. En este caso podemos decir: ¿quieres que te respeten? Respeta. ¿Quieres que no te odien, que no te roben? No odies, no robes. Lo que quieres para ti, de bien, tienes que llevarlo para el otro. Entonces, ¿crees tú que esto es una injusticia, que con tu dinero se pague el aborto? Claro. Si esta señora católica, bien, es así. Entonces, no quieras tú hacer la misma injusticia. O te vas al cura y le dices: esto no es justo, ¿eh? Pero ustedes cobren con el dinero de todos. Como no es justo que se compren armas con el dinero de todos. Pero no. Hace años, cuando estábamos en plena guerra civil en España, a veces, trabajando en la obra o en el taller, pero en la obra ya había más gente ahí. Pero Cayetano, hay que ver estos rojos. Ahora se han cargado aquí, se han cargado allá, porque daban las noticias cada momento, si fusilaban gente, los rojos eran Satanás en persona. Bien, es así. Pero vosotros sabéis, nuestro Señor, que en la zona de Branco, en Mallorca mismo, también se hace lo mismo. Y entonces, ¿quién de las dos partes tiene más culpa? La parte nacional, la parte de Franco. ¿Por qué? Porque lo hacen en nombre de Dios, porque dicen que creen en Dios. Pero si los rojos son ateos, si los rojos no tienen que creer en Dios, no hacen tanto daño como vosotros, o como los de aquí. Y entonces ya, y yo tenía que ir con mucho tacto para decir estas cosas, pero ya daba la idea clara. ¡Caramba! Toda dichosa Rusia, decía yo. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Por qué? Según Franco, según el catolicismo, según la parte occidental, según Norteamérica, en fin, pues Rusia, los malos, Rusia, Satanás. Pero yo decía, bueno, y a veces lo he dicho incluso a sacerdotes católicos, pero ¿quién da vida a los rusos? ¿Y quién les da el aire que respiran? Y el agua y el sol, ¿quién hace que la planta vaya creciendo, el trigo que siembran, ¿Quién hace todo esto? Claro, y me decían, hombre, Dios. Entonces Dios quiere a los rusos, quiere a los comunistas, y vosotros los matáis. Os ponéis en contra. ¿Por qué os digo todo esto? Muy claro, muy sencillo. Estamos hablando ahora, o estamos hablando, del cristianismo de Cristo, de Jesús de Nazaret, el carpintero, de sus seguidores, trabajadores, obreros. Entonces, podéis estar seguros que para los primeros cristianos, para los apóstoles, los que iban con los apóstoles, que ya era mucha gente, hombres y mujeres. Imaginemos por un momento que existe en aquel momento Rusia, el comunismo. No se habrían asustado. La cosa está clara. Porque ¿quién tiene que asustarse? El capitalismo. ¿Quiénes se asustaron en aquel momento de Jesús y sus seguidores? El Sanedrín, la gente rica de Israel y sobre todo el Imperio Romano, que ahí veía que se le escapaba la, que diremos, la colonia, ¿no?, que era Israel. Porque si estos siguen a Jesús, estos se levantan y esto es una revuelta, y como ya había revueltas de otros, que por ejemplo los celotes, claro, se ve que Roma, los mandamases, no veían ahí una cosa espiritual, sino un movimiento de gente pobre que se levantará ahí, bueno, y los ricos y el Sanedrín y los sacerdotes estaban viendo también lo mismo. ¿Cómo? Ir a Dios sin nosotros. El año pasado, y esto también lo he dicho a veces, vino un par de veces aquí un señor de la Iglesia Bautista del Canadá. Yo le digo, ¿y usted qué es? ¿De la Iglesia Bautista de San Goldeu? No, de otro grupo. Viene un par de días por allí. Un jueves por la mañana estaba sentado allí y Jaime, ¡pum!, la bomba. ¿Y usted de qué trabaja? ¡Ah! ¡Ah! Como lo cogió. Yo soy pastor, la iglesia me paga, la iglesia. Y bien que le debe pagar, porque al cabo de unos días ya vivía él, su esposa y unos hijos suyos en un piso, seguro alquilado y amueblado, o comprado, quién sabe, los hijos a la escuela, y después van y abren un local aquí cerca de la Cruz Roja, bueno, más cerca de allí que de la Cruz Roja. Este señor lo invité un viernes, estaba sentado por allí, me miraba, miraba a la gente, llevaba barba en aquel momento. Se ve que pensaría enseguida, aquí no hay nada que pelar, aquí no hay socios, no hay pedidos. Y no ha vuelto más. Y Castro, que a veces lo ve por aquí abajo, dice, ni siquiera me saluda, y ni siquiera mira a este balcón. Claro, si no hay pedidos, si no hay socios. ¿Podéis? Bueno. Del cristianismo de los primeros cristianos, del cristianismo de Jesús. Si quitamos toda la parte que diremos milagrosa, nos quedaremos con un grupo de obreros sencillos que tratan de vivir la vida en comunión con Dios sin depender de los mandamases sinvergüenzas de Israel. de los sacerdotes, que es el mismo caso de ahora. Estamos en el siglo XX, tiempos modernos, lo que queráis. ¡A caramba! Dejad a un lado la parte que diremos milagrosa. Y tomar por consigna, por lema, lo que yo he dicho muchas veces por aquí, tratar de vivir la vida sin ensuciarla. Y seréis apóstoles de Dios, apóstoles de Cristo, sin depender del capitalismo religioso, militar y político, etc. ¿Os dais cuenta? Y si encima de todo esto tratáis, como te digo aquí en un mensaje de la oración de cada uno, estos momentos de meditar vosotros mismos, veréis que además de haberos liberado de la porquería social, religiosa, militar y política, iréis avanzando precisamente hacia Dios, a ese Dios que ellos desconocen, que es esta cosa espiritual sencilla nuestra. Y no se trata de hacer cosas raras. Fijaos otra vez con este detalle, caramba. Sabiendo que eran hombres sin letras, eran ignorantes, dicen los hechos de los apóstoles, pero se les conocía que habían estado con Jesús. A veces os he contado el caso de Tony, de los muebles, la tienda de muebles de la Plaza París. Estaba hablando con un sacerdote católico y al cabo de un rato le dice: Tony, ¿cómo se ve que tú vas por casa de Caetano? ¿Y cómo lo ha notado? Dice: porque hace un rato que discutimos y tú sacas ideas tuyas. Y yo sé que solamente, o yo conozco solamente uno, que es Cayetano, que enseña a los que van por su casa que tengan ideas propias. Y tú no me hablas continuamente llevar detrás de Cayetano. Si tú me hablas tú, ideas tuyas. Pero ahí se ve que has estado con Cayetano. Y la cosa está clara. ¿Cuántas veces os he dicho que escucháis un testigo de Jehová que hable? No importa que os diga nada, basta que hable él de la Biblia y de cosas, y al cabo de un rato podréis decir: ¿tú eres testigo de Jehová? Sí, como lo has sabido. Bueno, ya se ve antes de hablar, pero vamos. Y os habla un católico, os habla un bautista, un metodista. Esto en el plan religioso, dejemos ahora la política. Os hablará un mormón. Y si vosotros tenéis un poco de idea que precisamente esto es lo que buscan los llamados teósofos, que has hablado de haber ido a visitar a Damián, ha visitado a Damián, te lo ha dicho, allí en Palmañola, y estudian religiones, y después, claro, es fácil saber, tú eres de esta religión, tú eres de la otra, porque aquellos seguidores de aquellas religiones, y en este caso ya podemos decir un bautista, un budista, un maometano, un judío, os hablan ellos, la gente, hombres y mujeres, de lo que les están enseñando aquella religión, que todo se resume en unas creencias, en unos ritos, en unas ceremonias, en unos dogmas, y no te puedes salir de aquello. El cristianismo no es esto. Ya ha dicho Jesús: la verdad os hará libres. Y os acordáis que os he hablado a veces de esto, de la verdad. Tu verdad, mi verdad, bien, puede servirnos estas dos verdades para buscar la verdad. Pero si yo sigo tu verdad o tú sigues mi verdad, nunca estaremos en la verdad. Yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¡Cuidado! Que esto lo dijo Jesús de Nazaret. Pero cuando va uno y le dice, maestro bueno, ¿qué contesta él? ¿Por qué me llaman bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Entonces, maestro, ¿cómo es? Tú dices que eres la luz, que eres la vida. Tú nos das la paz, no como el mundo la da. Tú eres el camino, tú eres el buen pastor. Y después dices que tú no eres bueno, que solamente es Dios. ¡Claro! Porque es Dios, solamente es Cristo, que a través de nuestra vida avanza Él. Y claro, y nosotros avanzamos por y en Él. ¿Os dais cuenta? Entonces, sobra la teología humana, la filosofía humana, sobran los estudios. Porque el único que puede enseñarnos es Él, es Dios. Y es curioso esto. De que si vamos, por ejemplo, a buscar la tribu más apartada del mundo, la tribu más primitiva, aquellos seres allí viviendo, claro, les llamaremos atrasados porque no tienen luz, o no tienen una mesa, o no tienen un coche, o no van vestidos, van desnudos. Pero aquella gente vive en el paraíso. ¿Os dais cuenta? Que va, Caetano, están atrasados, no viven en el paraíso. ¿Sí? Que viven en el paraíso, en todos los sentidos. Después van los misioneros, católicos y protestantes, con los soldados detrás, dan las invasiones de los gobiernos en estos sitios. Ahora se dice que otra vez los franceses quieren apoderarse ya de una forma un poco así rara de esta parte de África, de Marruecos, que antes era colonia española, porque se supone, se dice ya, y esto lo decía la tele estos días, de que hay petróleo. Claro que hay petróleo, ¿no? ¿Os dais cuenta? Ahora bien, si miramos este cristianismo, cuidado también con esto, desde el punto de vista humano solamente, social, nos encontraremos con el primitivo o el primer comunismo. Pero si solamente estamos en esta parte social y creemos que esto de aquí es esto simplemente, esta parte social, el fracaso es seguro. Porque no se trata de buscar entre estos primeros apóstoles obreros una cosa simplemente social. Porque ya digo, después el fracaso es seguro. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque resulta que si solamente miramos a aquellos como un grupo de obreros, y aquí nos sentimos un grupo de obreros que tratamos de predicar ese cristianismo pobre y nada más, y esté dentro de nosotros el egoísmo, estamos listos. Porque después vemos tan claramente que un señor que aprieta el puño y se va con la bandera, con la hoz y el martillo, después lo deja y se mete en un partido de derechas o se mete a fraile o a cura. Porque le dan más o porque... o viceversa. No. Tenéis que ver este grupo sencillo como la base de este cristianismo sencillo, pero que os da, que diremos, el gran empujón para poder comprender que no necesitamos religiones organizadas, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos estudios, ni sinagogas, ni templos, ni catedrales. Necesitamos simplemente que nosotros busquemos a Cristo, a Dios, en nosotros mismos. ¿Qué digo yo en este mensaje? ¿Quieres pertenecer a la iglesia pobre? Apártate de la iglesia de los ricos, pero busca a Cristo en tu vida misma, en tu interior. El nombre de Cristo o de Dios o mente universal o de nuestro Padre o de nuestro Creador, esto es lo de menos. Y el espíritu avanza. Esta mañana estaban aquí la familia de Porreres, Porreres, y Tomeu. En un plan que diremos alegre, cómico. Y aquella mujer decía, estos días yo también tengo reuma y tal, y Tomeu dice, claro, venimos aquí, Caetano nos da su reuma y... Y Sebastián, el marido de esta mujer, Torres, dice, sí, me parece tal, pero en este plan sencillo, cómico. Claro, yo he tenido que seguir también la cosa y enseguida les he contestado, normal. Es normal que yo dé un poco de reuma. Porque entre hermanos tenemos que repartirnos las cosas. Y Tomeu dice, no, esto no, no lo repartes. Y hemos reído. Y Sebastián, el Porrerén, dice, pero es que hay que ver. Allí dentro una vez, ahora otra vez. Y es que tú antes de nosotros terminar ya tienes la contesta preparada. Pues eres... más que no sé quién me ha dicho de un fraile de estos de capucha y qué sé yo. No, hombre, la cosa está clara. Cuando Juan me decía de esta mujer, de esto del aborto, ¿qué? Antes de terminar yo ya tenía la contestación. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy Cayetano. ¿Y qué? ¿Y vosotros qué? Lo mismo. Somos iguales. Buscad y hallaréis. Llamad, se os abrirá. Pedid y se os dará. ¿Veis cómo después encaja el versículo cuando yo hablo? Eso es lo mismo. Y Tomeu a veces me dice, es que yo a veces me encuentro solo cuando voy a dormir así... solo, maestro, guíame, dime algo, sí, que tengo que hacer o no hacer, y sí, porque le han entrado otra vez al chalet, le han robado, y claro, él ya está entre la espada y la pared. Yo no sé qué hacer, si tengo que abandonar el chalet, venderlo y comprarme un pisito sencillo, o ir a vivir con mi madre, bueno. y me mira, Stepe, no, no, yo no te diré nada. Porque entonces, ¿qué pasarías? Y Tomeu me dice, no, no, no, no quiero que me digas nada, porque entonces yo haría las cosas que tú me digas, no. Pero yo estoy pidiendo arriba. Ah, así sí. Hace años que un joven viene y me dice, mañana tengo que presentarme al ayuntamiento. ¿Qué tengo que decir, Caetano? ¿Qué te parece? Ajá. Lo que tengas en aquel momento lo sueltas, y pero no pienses conmigo ni con nadie. Y luego, maestro, si acaso, pero no, no, no vayas influenciado por nadie. Este chico se va, este joven, al ayuntamiento. Y cuando le dicen, ¿tienes tú algo por alegar? Sí, soy objetor de conciencia. Él mismo se asustó, Manolo, aquí. Después se viene y dice, ya está hecho, ya, ya. ¿Os dais cuenta? El fallo habría sido ir influenciado. No. Cuando alguien se ha dado de baja de la Iglesia Católica y ha venido aquí y me ha traído una copia de la baja, de lo que os he dicho a veces, de aquella película del oeste, de aquel tipo del pillote del pueblo que coleccionaba las pistolas de los, nada menos, de los sheriffs, iba un sheriff nuevo, yo tengo esta manía, esta cosa que... Ya dentro del salón ayer la gente se retira y hace así, el joven que decimos, no llevo pistola. ¿Eh? ¡Un sheriff sin pistola! ¿Eh? Y el camarero, un viejo italiano, dice, ahora seguro que me pedirá un vaso de leche. Sí, un vaso de leche. Bueno, ¿cómo se puso aquello? Fue una gran película aquella. James Stewart, no, no lo digo bien en inglés, pero lo entenderéis. A mí me gusta también coleccionar copias de la gente que se da de baja de la Iglesia. Pero también estoy contento cuando hay personas que me entienden y me dicen, yo, Cayetano, por ahora no hay manera, no siento esto. Pero si el día que menos pensado esta cosa viene, lo haré. Y este caso es los torreréis, por ejemplo. Y esto me gusta a mí. Lo que ya no me gusta tanto y me entristece es ver que aquella familia de Inca que todos vosotros conocéis, me acuerdo que un viernes el hombre dice, ah, nosotros ya nuestra edad, y yo pensé, ya está, ahora ya les ha picado la mosca y no han vuelto más. ¿Por qué? ¿Por qué? No tienen que sentirse obligados nadie a darse de baja de la Iglesia porque lo dice Caetano. Esto es un cuento. Cuando Moisés está en la montaña, Monte Sinaí, y escucha la voz, pero tú me envías a Egipto para que el pueblo venga, que pueda sacar yo tu, el pueblo, el judío, tu pueblo. Y se le dio al faraón, ¿quién te envía? ¿Quién es el que te envía? ¿Eh? Y la contestación ya no puede ser más, yo diría, maravillosa. Pues tú me dirás, me envía, ¿el que es? Yo soy el que soy. Me envía el que es. ¿Os dais cuenta? El universo infinito, millones y millones de mundos, y si queréis diremos billones o trillones, y podemos poner todos los números que queramos, y la cosa es infinita. ¿Sí? Los habitantes de estos billones y trillones de mundos del infinito universo, después nosotros en nuestro mundo. Todo esto es, y nosotros somos, porque es Él que es. Nosotros somos porque Él es. Es como la gota del agua del Mediterráneo, cogemos un vasito y traemos un poco de agua. Las gotas de agua por aquí del mar Mediterráneo, estas gotas son el Mediterráneo. Pero no son mares diferentes. No somos cosa diferente de Dios. Somos Dios mismo. Es por esto que los judíos, en este caso los profetas, no los mandamases de estudio, sino los que estudiaban con Dios, o tenían por maestro a Dios mismo, nos dicen, ha dicho el Señor, vosotros sois dioses. Somos dioses en potencia. Claro que sí. Y es cuando Pablo dice después, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cómo? Claro, Cristo, el Espíritu, no el hombre Jesús. ¿Os dais cuenta de todo esto? Y cuando Cristo por boca de Jesús nos dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo? Parece mentira que el catolicismo, que defiende tanto la familia, no explique estas cosas de una forma más sencilla, más clara. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Claro, para salir del paso, la Iglesia Católica ha creado el Santo Rosario en familia. Después, hay iglesias protestantes que también tienen algo parecido, que es la lectura de la Biblia en forma de familia. Pero no es esto. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy en medio de ellos. Estar congregados en el nombre de Cristo, en nombre de Dios. Tratar de seguir a Dios. Tratar de estar en y con Dios. En familia. Dos o tres, a uno solo. ¿La cosa está clara? ¿Sobran las religiones? En este campo católico, porque vas a misa, o en el campo protestante. Ahora, en la forma sencilla de amistad, como hacemos nosotros, esto cambia. Y cuando me dicen, mañana se reúnen en casa de Manolo, o de Miguel, yo me alegro, no faltaría más. Porque allí está Dios. No solamente a ti. Y hay más. Si os reunís unos cuantos y solamente os ponéis a contar chistes, allí está Dios. Caiga quien caiga de la teología católica y protestante. ¿Os dais cuenta de la cosa? ¿Cuántas veces os he contado por aquí de aquel sacerdote católico? ¿Eh? Que me hablaba de aquella forma tan falsa, tan hipócrita, con una cara larga, dije, pero hombre, si hace un rato que usted está de una manera que esto parece un funeral, tiene que reírse, gritar como yo, y se asustó, el cura se asustó. Acostumbrados a la comedia esta, la hipocresía. Os he dicho a veces que cuando uno se ríe, que cuenta un chiste o le cuentan un chiste, en aquel momento cuando te ríes, ¿qué pasa? ¿Dónde está el odio, la rabia, el egoísmo, la ambición, la idea de tener dinero, de tener esto? En aquel momento cuando te ríes, ¿qué pasa? Hasta se han sacado palabras que se dice, bueno, bueno, ayer fue la gorda, lo pasamos bomba. Bueno, disfrutamos. Yo disfruté como una vaca. ¿Cómo? ¿Y no estabais discutiendo de tener más dinero, de tener más trabajos para ganar más dinero y comprar coches nuevos y casas y tierras y o tener poderes políticos, militares, religiosos? ¡No! ¡A pescar voy!, dicen los apóstoles, después de Jesús. Y el cielo está desnudo. ¿Y qué si está desnudo? Si tenía calor. Y se tira después al agua. ¿Por qué? La cosa, si es un maestro... ¡No, hombre! Pescad, traed los peces aquí y comeremos. ¿Os dais cuenta del cristianismo sencillo? Y después, la traducción católica tiene que poner que... Y fueron a comer la Pascua en el piso alto. No podía ser el piso abajo. Ahora imaginad, bueno, menos mal que en Israel no había rascacielos, porque habrían dicho, y fueron a, arriba de todo, al piso 50 o 100, y pone la traducción católica, y estaba alfombrado, había alfombras. La mala intención de interpretar estas cosas. En el invierno, Magdalena y yo nos ponemos ahí al balcón con unas esas alfombritas pequeñas, porque los pies con frío y tal. Hemos ido a casa de Caetano, que predica la iglesia pobre, y tenían unas alfombras allí en el balcón, pardaleras. ¿Entendéis todo esto? La cosa está clara, es sencilla, y vosotros tenéis que defender la causa esta sencilla, no iros por las ramas. Y aquí hay unos cuantos de estos que podéis llevaros estos versículos. Y si tenéis la Biblia del Nuevo Testamento, leed muchas veces el Nuevo Testamento, leedlo, pero de forma libre, de forma libre. Os he contado un caso a veces de aquel testigo de Jehová hace unos años, vivíamos en las viviendas, y me dice, ¿te gustaría estar en una reunión, en una casa aquí? Sí, y bueno, ¿me esperas en tal sitio? Y bueno, en una esquina, en una calle, no, espero allí, era por el fortín. Viene, a ver, ¿y este libro que llevas en el bolsillo? Con las tapas rojas. ¿Esto es Sea Dios Verás? Sí, sí, Sea Dios Verás. ¿Y cómo lo sabes? No, las rojas, las tapas estas, yo tengo uno. Sí, sí. Bien. ¿Y tú sabes que este mismo libro dice que vuestros jefes, cuando ya se las saben todas y van subiendo de categoría dentro de la organización, llega un momento que cobran cada mes y no trabajan? ¡Oh, Cayetano, no! ¡Esto no! ¡Es imposible! Coge el libro, lo abre, ves aquí. Ah, sí, es verdad. ¿Cómo? Es verdad. ¿De quién es ese libro? Mío. ¿No lo tienes en tu casa? Sí. ¿No lo lees? Sí, pero lo leemos cuando el jefe del grupo nos dice, ahora leeremos esto, ahora leeremos lo otro. ¿Os dais cuenta? No puede respirar si no es a través de ellos. Pero la Iglesia Católica hasta ahora te ha dicho, doctores tiene la Iglesia, ¿quién eres tú para meterte en cosas que no entiendes? Estos son misterios, y tú a callar, y tú trabaja y ya veremos. Si te damos un trocito de cielo, si lo pagas. ¿Os dais cuenta? Y cuando discutáis con personas así, de cosas así religiosas, espirituales, la cosa sencilla, clara, no irse por las ramas. Yo soy, o trato de ser, apóstol de Jesús de Nazaret, de Cristo. Yo pertenezco a la iglesia pobre de Él. Y no quiero saber nada de organizaciones de los ricos, de religiones. ¿Y está? ¿Eh? La cosa está clara. ¿De qué sirve estar en una organización? ¿O de qué sirven los estudios? ¿Lo veis estos días ahora? Un sacerdote de un pueblo de Cataluña, esto lo decía la prensa, ha sido detenido por la policía, homosexual, y con niños. Y ha habido una protesta y denuncias y qué sé yo. El otro, que traía desde Venezuela a Madrid, droga. El otro que dispara en un funeral. El otro que también dispara a unos ladrones que habían ido a su parroquia y... Y esto que dice que se casan con Cristo. Cuando salen del seminario, ya tienen el estudio de sacerdote. Ya son sacerdotes. ¿Ves? ¿Qué te sirve este estudio? Y no tenemos que juzgarlos nosotros, ya se arreglará. O lo juzgará Dios, o lo juzgará el juzgado ahí en Barcelona, o lo que sea, pero para daros la idea clara de que ya se ha dicho aquellas frases que están clavadas, ser o no ser, o somos de Dios o no somos de Dios. Y ser de Dios no es cuestión de hablar de Dios, es ser de Dios. ¿Acuñetes? La cosa está, ya no puede estar más clara. Y como siempre este tipo avanza. Pero cuando nos encontramos aquí ahora, por ejemplo, ahora en este momento, si os viene alguna idea, lanzadla, caramba. Bé, d'altres, no sé si n'hi haurà per tots d'això, però ja en tinc un aquí. Què és que no copies? No, espera, espera. Ja en tinc un aquí, un que també no s'obre. Què és que no copies d'això o d'altra cosa? No. Ara sí, això vol basta, però vosaltres, si ara tu tens un, i suposa que en Pau Sandrú, o en Miquel Sandrú, vale per a la pareja. Para dos. Bueno, yo me voy. Bé, estamos de això. Sí, sí. ¿Eh? Porque tú te vienes, se viene tres semanas y me dice, alguien me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, yo me he quedado así, no sabía qué contestar. Pues cuando no sepas lo que contestar, le cuentas un chiste. No, yo no me cuento nada, digo, bueno, ya lo consultaré, yo te consultaré. ¿Qué ves? Ah, no sé qué decirte. ¿Qué ves? No. Joder, tienes que contestar de una forma sencilla. Bueno. Incluso decirme, mira. Pero si no, no me toman en serio. ¿Eh? No me toman en serio si le cuento tonterías. Pero si es mejor que no te toman en serio. Lo importante es reír. Ah, sí. Pero vamos, tranquilos, hombre, tranquilos. Hombre. Pues ya es algo que me dices tú. Ya está bien que después vengáis a mí y me hagáis preguntas, pero no siempre me tendréis. Y sin embargo, el Nuevo Testamento está a vuestro alcance. Y sobre todo, la meditación. La meditación podéis hacerla en cualquier parte, caramba. ¿Cuándo os ponéis a pensar? Fíjate, este hombre mismo nos dará la razón. Y vosotros también, pero en este caso, ya que somos de la misma familia del yeso y del cemento, entonces, ¿qué pasa? Y tú has pasado también por esto. un poco de trabajo, un poco difícil. Pero ya es tarde, tenemos que ir a, ya por la tarde a cenar y lleváis la idea a la cama. Bueno, lo consultaremos con la almohada. ¿Cómo haremos este trabajo? La mañana siguiente te vas a la obra y haces el trabajo, caramba. Pues así no es así. Te arruñetes. Yo no sé si va bien así, va bien así. ¿Sí? Mira, esto es la meditación, esto es oración. Este tipo me ha dicho esto. Yo tengo que contestarle. Bueno, ahora no sé qué contestarte, pero ya lo pensaré. Lo piensas y después le salte la bomba y... Caramba, oye, ¿de dónde has sacado esto tú? ¿Entiendes? Sacan bombas, puñetes, sé un poco terroristas. ¿Por qué tal? Sí, en ¿Con quién haya chalga? No es más que tomó un intento, pero... antes de subirme me compró un intento ahí. Cayetano, pareces mi robo, ¿eh? Es fantástico de allá. Cuando me encanto porta. Ah, no, me so... Una hora, para estar explicando. Y yo creo que es res en tierra. Sí. Una hora, para estar explicando y encara era porta. Ara, però què era? No, bueno, pues, primer va explicar coses així de l'univers, tal com el de ser, o el primer de l'animal, com que som el negoci, i que si jo estic jo, ja tenen un home, però ara sí, va estar fantàstic. És un home que... Aquí no ho sé, no ho sé. Sí, bueno, és que ja tinc conversat antes de cop de l'univers. Sí, no,